Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio de conocimiento acá en el canal y en esta oportunidad participando del especial Mindalia Te Acompaña. Mi nombre es Fairuz y como siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes y en esta oportunidad les traemos un tema muy bueno y súper interesante con Jorge Legorreta. Vamos a estar hablando sobre la hipnosis y terapia de shock emotivo. Así que voy a traerlo para que demos inicio a esta conversación. Jorge, qué gusto estar contigo hoy. Bienvenido. Hola, hola, Fairuz. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias a ti y por haber traído esta propuesta para este especial. Además, quiero ir con una primera pregunta y es que nos cuentes qué es la terapia de shock emotivo. ¿Cómo funciona? Bueno, mira, en primer lugar, saludar también a toda tu audiencia, que sé que Mindalia Televisión llega a la mayor parte del mundo, ¿no? En diversos países muy importantes. Y antes de entrar a dar una definición de lo que es la terapia de shock emotivo, quiero dar el crédito a mi maestro, Enrique Villanueva, que es el creador de la terapia de shock emotivo. Y esta terapia es una terapia innovadora, novedosa, ¿no? A diferencia de una terapia cognitiva conductual, donde el psicólogo o el psicoanalista te va a decir, no pienses así, piensa menos. Aquí nosotros vamos a la raíz de lo que sentimos que es el problema, que es el miedo. Siempre es el miedo. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la terapia de shock emotivo? La podríamos definir como un conjunto de técnicas psicoemocionales que van a guiar y ayudar a las personas que están pasando, sobre todo por trastorno de ansiedad patológica, es decir, trastorno de ansiedad crónica en sus diversas formas. ¿Qué formas pueden ser esta? Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad por enfermedad, es decir, hipocondría, ¿no? Ataques de pánico, miedos, fobias, trastorno por estrés postraumático. Entonces, en sí va dirigida sobre todo a las personas que tienen ansiedad patológica. Sin embargo, la depresión también está conectada, entonces puede ayudar también a trabajar con la depresión. Pero lo que quiero dejar claro ahí que como el lema, ¿no? ¿Cuál sería el lema de la terapia de shock emotivo? Sentir para sanar. Ayudar a las personas a que procesen sus emociones adecuadamente, a que dejemos de reprimirnos, de resistirnos a sentir y podamos encontrar, ¿no? Encontrar cómo trascender todos estos miedos que yo digo que ya son irracionales. Entonces, para dar una definición, eso sería la terapia de shock emotivo y la clave, como digo, es hacer que la persona sienta, que deje de reprimir sus emociones y que con las técnicas que usamos de la terapia de shock podemos ayudarlas a procesar las emociones de manera natural, de manera sana. Esto es súper importante lo que acabas de mencionar, de manera sana. No nos enseñan nunca cómo relacionarnos emocionalmente desde ningún aspecto. Sí, así es, así es. Y sobre todo, aquí la clave es que, si te fijas, los seres humanos estamos reprimiendo todo el tiempo. Estamos reprimiendo nuestras emociones. Es decir, nos resistimos a sentir. Yo le digo a la gente, cuando hay que hablar, hay que hablar, ¿no? Cuando hay que... muchas veces la gente se queda con el nudo en la garganta, no quiere sacar, no quiere hablar lo que con su pareja, ¿no? Con sus hijos, y está ahí reprimiendo la emoción, o no quiere sentir, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa? Que las emociones pensamos que las podemos poner en un costal, ¿no? Nos podemos evitar, nos podemos eludir y no va a pasar nada. Y eso es un error, Fairuz, porque la gente que no procesa sus emociones adecuadamente, que somos casi todos, ¿qué sucede? Al no procesar la emoción naturalmente, la emoción va a encontrar su causa de salida de otra manera. Y normalmente esa manera es negativa. Y es cuando nos enfermamos, ¿no? Nos enfermamos tanto emocionalmente como mentalmente y hasta físicamente. ¿Y por qué digo físicamente? Mira, la Organización Mundial de la Salud acepta ya que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Para que la OMS acepte esto es que yo digo que debe ser hasta el 100%. ¿Qué sucede? Primero se enferma la mente, reprimimos la emoción y luego lo somatizamos hacia el cuerpo. Entonces, por eso la gente que está con ataques de pánico, ¿no? Con taquicardia, piensa que tiene una enfermedad, que le va a dar un infarto, va al nosocomio, va al hospital y le dicen que lo revisan, le hacen un chequeo extensivo, es decir, electrocardiograma, ultrasonido del corazón, y dicen, no tiene nada, no tienes nada, seguramente tienes ansiedad, ¿no? Tienes estrés, pero no tienes ninguna enfermedad física. Ahora bien, a la larga también pueden venir enfermedades importantes, ¿sí? Como diabetes, cánceres, una simple gripa, por la represión emocional y por estar con la mente negativa todo el tiempo. Y para eso daría para otro programa, podríamos entrar a lo que llamamos síndromes del cuerpo, ¿no? La teoría del padre de la hipnoterapia, del doctor John Capas, que hablaba de cómo él se daba cuenta con sus clientes cómo estaban reprimiendo todo el tiempo y dividió los síndromes del cuerpo en diversos síndromes y sí, entendía y se daba cuenta cómo somatizaban hacia el cuerpo los clientes y se enfermaban, ¿no? Físicamente. Entonces, es clave entonces poder procesar nuestras emociones adecuadamente. Me preguntan, ¿cómo procesarlas? Bueno, podemos desde leer, desde hacer ejercicio, ¿sí? Desde meditar, encontrar ejercicios de respiración, de inteligencia emocional para que nos ayuden a procesar nuestras emociones y, por supuesto, hablar, sacar. Cuando hay que enojarse, pues hay que enojarse. Cuando hay que hablar, hay que hablar. No se trata de atacar a nadie. Esto es muy importante dejarlo claro. Sin embargo, sí hablar, sí sacar, ¿no? Lo que no nos gusta muchas veces y encontrar el perdón. El perdón desde mi punto de vista es muy importante para poder liberarnos. Yo lo veo con los clientes, la gente que realmente se perdona de corazón y perdona a los que siente que lo hirieron allá afuera, ¿sí? Sana, ¿no? Se libera. Y es importante aclarar que esto es un proceso. El perdón de corazón es un proceso, ¿no? Porque el perdón de la boca para afuera es muy fácil, pero el perdón de, sabes que no ocurrió nada, todo está perdonado, es muy importante porque hay mucha culpa inconsciente. Aparte de que reprimimos inconscientemente, también hay mucha culpa inconsciente. Y la culpa cuando es inconsciente, Fairuz y amigos, ¿qué pasa? Automáticamente se proyecta hacia allá afuera. Entonces pensamos que el mundo nos ataca, que somos víctimas de las circunstancias del mundo, que nadie nos quiere. Les digo, las víctimas no se curan, ¿no? Se curan los valientes, los que sacan su coraje y los que pueden trascender y perdonar. Porque el que perdona realmente es el que es valiente, ¿sí? El que deja de atacar, el que deja de criticar, el que encuentra ese otro sistema de pensamiento, del amor, de la unidad, del perdón, es el que realmente va a sanar, ¿verdad? Jorge, has traído muchísimos puntos a la mesa, así que voy a ir con algunos de ellos para ir desarrollando esta charla. Quiero que hablemos un poco sobre estos temas de ansiedad, miedos, fobias. ¿Cómo funciona la terapia emotivo para abordarla? Si nos puedes especificar un poco. Mira, te voy a poner un ejemplo de una técnica de la terapia de shock emotivo que se llama Dame Más, ¿sí? Okay. Y la gente, ¿qué pasa con la gente que tiene ataques de pánico, sobre todo, ¿no? Y que, repito, ya fue al nosocomio, fue al hospital, ya lo revisaron, no tiene absolutamente nada. Es más, te doy un dato. El 75% de las personas, sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos, que llegan al hospital, ¿no? A revisarse sintiendo que tienen un infarto, ¿no? O que están gravemente, están enfermos gravemente, el 75% los regresan a su casa porque tienen ataque de pánico. Ahora, el ataque de pánico se siente horrible, ¿no? Empieza la taquicardia, la sensación de mareo, el adormecimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ansiedad sana está ahí para protegernos cuando hay un peligro inminente real. Si hay un terremoto aquí, yo estoy en México, hay terremotos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a disparar lo que llamamos la respuesta de estrés o supervivencia y vamos a entrar en el sistema nervioso autónomo en su rama simpática y vamos a empezar a tener algunos de estos síntomas que tiene la gente, los ataques de pánico, es decir, taquicardia, sensación de adormecimiento del cuerpo, mareo, dolor de cabeza, muy bien, pero eso es cuando hay un peligro real. Cuando ya no hay peligro real, cuando el miedo es irracional, yo digo que es una fabricación de nuestra mente de miedo. La ansiedad se vuelve patológica, se vuelve crónica. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con una persona que trae un ataque de pánico, ¿no? Que siente que sí, se siente horrible al principio, el corazón se le va a salir, pero ya sabe que no tiene ninguna enfermedad física, que no le va a dar un infarto, que no se va a morir por el ataque de pánico. Esta técnica que se llama Dame Más, Fairuz. ¿Qué hacemos aquí? Esto es terapia de exposición, ir a enfrentar nuestros miedos. Entonces, porque la persona que trae ansiedad patológica y ataque de pánico, ¿qué hace? Huye. Se evade, es decir, se pone unos audífonos para oír música, se va a caminar allá afuera a la calle, se echa agua fría en la cara y eso no va a funcionar. Porque la ansiedad como natural y sana, que es un mecanismo de defensa para protegernos, piensa que nos tiene que seguir cuidando, ¿sí? Entonces, si nosotros subimos, ¿no? Si nosotros nos vamos a echar agua en la cara o vamos a caminar o queremos distraernos haciendo otra actividad, nos va a seguir persiguiendo porque el cerebro está interpretando que nos tiene que cuidar todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar nuevas redes neuronales que se conecten entre sí para que el cerebro interprete que ya no es peligroso, que no nos tiene que seguir cuidando y que nuestro sistema nervioso autónomo vuelva a entrar en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Dame más. Así se llama esa técnica. La persona ya no va a huir, ¿sí? Porque primero hay que dejarle algo claro, y se los dejo claro, amigos, a los que estén pasando por ataques de pánico y por situaciones complicadas. La ansiedad no los va a matar. La ansiedad no los puede matar ni volver locos. No va a pasar. Si no, ¿cuánta gente ya se hubiera muerto de ansiedad? No va a ser así. Entonces, ¿qué hago con una persona que está en ansiedad patológica y con ataque de pánico sobre todo? Le voy a decir, a ver, vas a apretar los puños, te vas a quedar ahí y vas a pedirle más a la ansiedad. Sí, así es. Le vas a decir, a ver, ya me cansé. O me matas ahora o salgo fortalecido de aquí. Le vas a decir, quiero sentir el corazón se me sale ahora. Sí, vas a sentir el miedo al principio. Quiero sentir el corazón se me sale. Quiero sentir que se me adormece el cuerpo. Quiero sentir que la cabeza me revienta. Quiero sentir todo. Dame más ansiedad. Dame todo lo que tengas. Aquí me quedo. No voy a huir más. Dame más. Bueno, si lo hace bien, Fairuz y amigos, si lo hacen bien, ustedes van a notar que va a bajar. Van a sentir como una explosión y la ansiedad baja naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente cableando al cerebro para que interprete que no hay peligro, que ya no nos tiene que seguir cuidando y de esa manera poder trascenderlo. Y lo veo con los clientes, ¿sí? El ataque de pánico, si ustedes lo hacen y lo prueban, se va en minutos. Ahora, evidentemente es un proceso y tenemos que trabajar en una terapia formal quizá para poder entender qué está pasando, ¿no? Sentir cuál fue la historia de la gente, por qué, cuáles son los eventos gatillo que han provocado los ataques de pánico. Sin embargo, está claro que el ir, ¿no? El huir, el echarse agua en la cara, eso no va a solucionar. Ustedes me lo pueden comentar si hay alguien que trae un ataque de pánico. No va a solucionar el problema. Y la medicina tampoco, ¿eh? Siento decirles, y no estoy en contra del medicamento, el ansiolítico sobre todo, del clonazepam y todo lo que tomamos. Ya dio una marca, creo que es la sustancia, lo siento, si no podía. Pero, ¿qué pasa? El medicamento lo que hace es adormecernos, ¿sí? Adormecernos nada más. Es decir, no estoy en contra. Se puede utilizar como un salvavidas. Yo así lo veo. ¿Qué pasa? Me estoy ahogando en el mar, ¿no? Entonces, me aviento un salvavidas o me aviento un salvavidas. ¿Pero cuánto voy a durar con el salvavidas ahogándome en el mar? Quizá unas horas, quizá un día, pero voy a llegar al momento en que tengo que encontrar mi coraje, ¿sí? Mi valentía para decir ya, adiós el salvavidas, ahora voy a nadar y voy a llegar a la orilla. Es lo que queremos hacer con estas terapias. Que naden, que encuentren su valentía y lleguen a la orilla. Y se den cuenta que este ataque de pánico es una fabricación de su mente de miedo y que pueden trascenderlo. Si enfrentan, lo van a poder trascender. Entonces, aquí para mí, el ansiolítico, el medicamento, lo digo, sí funciona como un salvavidas, pero adormece el cerebro. Nosotros queremos neuroplasticidad, ¿no? Para hacerle ver al cerebro que ya no nos tiene que estar cuidando, que interprete de esa manera y lo interprete de otra manera también. Entonces, esa es la clave aquí. Muchísimas gracias, Jorge, por este ejemplo, porque nos has puesto en contexto a todos los que estamos acompañándote a través de la pantalla. Y sí, es muy interesante y muy curioso lo que has comentado, de bueno, el terminar, digamos, de traer este sentimiento, pero luego lo trasciendes. Y esto es importante porque queremos pasar de la incomodidad al alivio sin hacer un esfuerzo. Entonces, acá es en donde nos demuestras que el trabajo constante y con mucha dedicación es lo que nos va a permitir también conseguir esa calma. Así es. Yo le digo a los clientes, ¿no?, que tengo, ¿cómo vamos a trascender la ansiedad y el miedo si primero no lo sentimos? ¿No? Porque esta persona que va a ser el dame más, que les digo, primero se va a sentir feo, sí se va a sentir, vas a sentir el miedo, que esa es la realidad. Pero después, naturalmente, va a ir bajando y vas a encontrar tu valentía. La gente, yo le veo que le dice, a ver, ¿esto es todo lo que tenías? ¿No que me ibas a matar? Aquí estoy, no me has matado, ¿qué pasa? Baja, y el ataque de pánico, estoy hablando de ataques de pánico, se va, ¿no? Ahora, evidentemente, no solo es ataque de pánico, como lo comentaba en un principio, hay diferentes tipos de formas en que se presenta el trastorno de ansiedad y para eso también utilizamos otras técnicas. Y hablo también de otras técnicas que yo le llamo primas hermanas de la terapia de shock emotivo que se han utilizado en Oriente durante milenios. Sin embargo, acá como en Occidente somos más cerrados de mente, no nos damos la oportunidad, ¿no?, de trabajar. Yo le llamo acupuntura con los dedos, de alguna manera encontrar puntos específicos energéticos en el cuerpo que al ser estimulados vamos a poder procesar nuestras emociones adecuadamente y nos vamos a poder liberar, ¿no? Porque no se vale ya estar limitándonos en nuestras vidas, ¿no? Evitando, eludiéndonos. Hay gente que no quiere salir ni de su cuarto, ¿no? O tiene miedo ya de manejar. Y estamos muy poco tiempo transitando este mundo para estar limitándonos, ahora sí que valga la redundancia, todo el tiempo. ¿Qué más? Bueno, quería comentar algo también, Fairuz, sobre el medicamento. Quiero aclarar que no estoy en contra del medicamento, pero la idea aquí es que, sobre todo el ansiolítico, repito, a mediano o largo plazo puedan ir dejando los medicamentos. Porque yo veo, y he tenido situaciones complicadas, sobre todo hace poco entrevisté a una chica de 29, 30 años, y eran las 5 de la tarde, ¿sí? Le entrevisto para ver qué estaba pasando y hace cuenta que eran las 4 de la mañana de la chica, cómo se comportaba, ¿no? Toda adormecida, no había dejado su trabajo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Estaba con medicación al 100%. Y la medicación lo que hace, repito, es adormecer. Y a la larga, la gente que está con medicación, que se vuelve adicta a esta medicación, pues actúa como zombie. Entonces, está bien que tomen la pastilla, está bien que tomen el ansiolítico, sin embargo, que podamos a mediano y largo plazo dejarlo, ¿no? Y vivir de otra manera, más natural, digo yo. Muchas gracias, Jorge. Yo justamente quería preguntarte sobre los cambios que puede esperar una persona luego de someterse a una terapia de shock emotivo o de hipnosis clínica. Sí. Mira, si quieres que entremos a platicar un poco lo que es la hipnosis y cómo está conectando. Mira, los cambios, lo de la idea es reprogramar nuestra mente. Vamos a ir reprogramando nuestra mente para cambiar patrones de conducta que ya no son obsoletos y ya no nos dejan vivir. Ahora, ¿cuál es la relación entre la hipnoterapia clínica y la terapia de shock emotivo? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos la teoría que llamamos teoría hipnótica de la ansiedad, que cuando una persona entra en ansiedad patológica, se hipnotiza negativamente. ¿Por qué se hipnotiza negativamente? Porque el factor a enfrentar que les mencionaba desaparece. Entonces, todo el tiempo están huyendo y congelando. Estamos huyendo y congelando. Ya no queremos enfrentar. Nos autosugestionamos tanto con unidades de información a nuestro cerebro que el factor pelea o el factor enfrentar desaparece. Y entonces no podemos trabajar adecuadamente, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hipnotizar a una persona que ya está hipnotizada negativamente, pero sí podemos llevarla a un trance positivo para sacarla de ahí y luego trabajar en lo que se requiera para vivir una vida más estable. Ahora, ¿qué es la hipnoterapia clínica? ¿Qué es la hipnosis? Hay muchos conceptos erróneos acerca de la hipnosis, y ahorita los voy a aclarar con la gente y con todos ustedes. La gente escucha hipnosis, hipnosis y ¿qué piensa? No, pues ahora me van a dormir, van a hacer que emite un perrito. No, eso es hipnosis de show. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Aquí la clave es trabajar con el subconsciente, con la mente inconsciente, que es casi el 88-90% de nuestra mente. El otro 10-12% es la mente consciente. ¿Qué sucede? Yo lo llamo como un almacén enorme, oscuro, que está bajo llave, bajo candado, y muchas veces no tenemos la llave. Y necesitamos encontrar la llave para abrirlo, ¿sí? ¿Y qué está ahí? Están enterrados memorias, recuerdos, traumas, programas que quizá han sido insertados desde niños que son muy negativos, bloqueos emocionales, que después no sabemos por qué actuamos de la manera que lo hacemos a nivel consciente. Entonces, si nosotros podemos, ¿no? Trabajar, es decir, con el subconsciente, ¿no? Para poder modificar patrones de conducta, que mucho de lo que está enterrado ahí aflore, vamos, esto nos va a ayudar a modificar, como les digo, patrones de conducta que ya son obsoletos y ayudar a las personas a tener una vida más estable. Ahora, amigos, no todo aflora. Sin embargo, nosotros podemos sugestionar, ¿no? Con sugestiones positivas hacia el subconsciente para que también ayudar a la persona a trabajar en lo que se necesite en ese momento. ¿Cuál es la clave aquí? Que nuestra onda de frecuencia en el cerebro esté en una onda que llamamos teta. Porque ahora que estamos platicando, que estamos de consciente a consciente, nuestra onda de frecuencia en el cerebro normalmente está en beta. Cuando vamos a dormir por la noche, entramos en lo que llamamos delta. Y este estado intermedio de la vigilia y el sueño se llama teta. Y es a lo que aspiramos, ¿no? Para poder entrar a un estado de relajación, de concentración y trabajar con la mente subconsciente, con la mente inconsciente. Ahora, no todos somos tan sugestionables. Es decir, algunos caerán en alfa, en gamma, pero de cualquier manera se puede trabajar con el subconsciente. Hay dos tipos de hipnosis con la que trabajamos, de hipnoterapia, que es la hipnosis capaciana. Es cuando llevamos a una persona con una relajación progresiva, ¿no? Le llamamos un estado de concentración para relajarla y trabajar con... Si ustedes meditan, si alguien de aquí medita, eso es autohipnosis. Cuando nosotros meditamos, entramos en autohipnosis, ¿no? Entonces, y es factible ahí afectar al subconsciente positivamente. Y el otro tipo de hipnosis es la hipnosis ericksoniana, donde yo puedo estarles dando sugestiones directas, sobre todo indirectas, positivas, y ahí poder, por supuesto, también afectar al subconsciente, incluso sin que la persona se esté dando cuenta. Otro tema importante, no hay un control sobre la mente de nadie en la hipnoterapia, en la hipnosis. Yo no le puedo decir a una persona, a ver, súbete al segundo piso y tírate de ahí. Eso es imposible. Va en contra de los valores de la persona y no se da. Y también ya para aclarar, porque la gente me pregunta, ¿para qué es efectiva la hipnosis? ¿No? Pues es efectiva para diversas afecciones, tanto emocionales como mentales, físicas. Miren, yo les pongo un ejemplo. Tuve un cliente hace poco que tenía mucho miedo de entrar a una intervención quirúrgica, una operación. Era una intervención quirúrgica mediana, no pone en peligro su vida. Sin embargo, le tenía miedo a llegar a los doctores, al hospital, sobre todo a la anestesia. ¿Qué hice? Lo metí en un trabajo, en una visualización, para visualizar su día desde que llegaba, desde la mañana, entraba al hospital, se encontraba con los doctores, pasaba por la anestesia, el quirófano. Bueno, ya esta persona cuando salió del trabajo que hicimos, era mucho más tranquilo, y ya después me reportó que cuando fue físicamente a la operación, todo había salido bien y había ya llegado con mucho menos miedo, casi nada de miedo. Entonces, para eso es importante. Y para terminar, eso, explicando qué es la hipnoterapia clínica, qué es la hipnosis, todos los seres humanos entramos en estados de trance hipnótico durante el día, todos. Es decir, unos más, unos menos. Sin embargo, aquí la pregunta sería, ¿en qué nivel entramos? Si yo, por ejemplo, estoy observando un programa de televisión concentrado, absorto en el programa, y alguien me llama, o algún familiar me dice, Jorge, yo... No reacciono, ya después a los segundos o minutos reacciono, ¿me llamaste? Bueno, ese es un estado de trance hipnótico porque no éramos conscientes de lo que estaba pasando, ni sentíamos ni escuchábamos al 100% lo que pasaba a nuestro alrededor. Entonces, la hipnosis nos va a ayudar para reprogramar nuestra mente y está conectada con la terapia de shock emotivo, por lo que les digo, ¿no? La persona que está en ansiedad crónica, en ansiedad patológica, ya está hipnotizada negativamente. Muchas gracias, Jorge, por contextualizar, ¿sí?, lo que es la hipnosis para todas las personas que estén acá con nosotros. Y yo quiero preguntarte, me encanta que nos dijiste también las diferencias entre uno y otro, porque ya nos da como un vistazo también de no solo las diferencias, sino en qué momentos se utiliza cada una de estas, que me parece muy curioso esto que acabas de decir, que estamos durante el día expuestos a estos tipos de trances muy mínimos, porque estamos muy acostumbrados a vivirlo, pero me gustó mucho el ejemplo que diste de la meditación, ¿sí? Sí. Hace un ratito leí un mensaje de alguien que decía que le da miedo meditar, entonces lo traigo para que nos cuentes desde tu experticia por qué esta persona siente el miedo a la meditación. ¿Qué crees que se genera? ¿Qué incomodidad se genera? Mira, yo lo que creo aquí es que las personas que meditan muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué se busca con la meditación? Pues entrar a un estado de relajación, ¿no? Y cuando entramos en un estado de relajación profunda, muchas veces sentimos como irrealidad, ¿no? Y luego la gente que está pasando por ansiedad patológica siente que hay... está en realidad, en despersonalización. En realidad, es decir, que el mundo lo ve extraño, como si no estuviera, o despersonalización, se siente como si no estuviera en su cuerpo. Pues eso se trata la meditación, ¿no? Les digo a los que tienen un poco más abierta aquí la mente, la meditación nos va a ayudar también a darnos cuenta que somos mucho más que un cuerpo físico, ¿no? Mucho más que un cuerpo físico. Somos, nuestra verdadera realidad es el espíritu y la mente, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo porque no quiere muchas veces desprenderse de lo que es el cuerpo. Estamos muy identificados con lo material, ¿no?, con nuestro cuerpo físico, pero ¿qué tal si pudiéramos darnos cuenta que somos mucho más, ¿no?, que el cuerpo físico, que nuestra realidad va mucho más allá? No entrar ahorita en temas filosóficos ni mucho menos, pero yo creo que la gente sí tiene miedo porque no quiere muchas veces desprenderse del cuerpo, por decirlo así. Cuando entramos en meditación profunda hacemos esto. Entonces yo a la gente que entra en despersonalización y realización por la ansiedad le digo que medite, que se meta en autohipnosis y realmente sienta, ahora sí que sienta lo que es la realización de despersonalización, que se sienta despersonalizado para darse cuenta de alguna manera que puede vencer ese miedo y que no hay nada que temer, en ese sentido. Muchas gracias, Jorge, por responder. Hay algunas preguntas también con respecto a la meditación, ya las vamos a ir trayendo durante la charla. Pero yo quisiera, Jorge, que le cuentes a todas las personas de Mindalia, a las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver más adelante, sobre lo que tú has traído para compartir con nosotros, que son tus sesiones individuales. Sí, mira, bueno, me pueden encontrar, ¿puedo dar el número? No es necesario porque las redes sociales ya están todas aquí debajo de la descripción del directo. Pero explica más o menos cómo es una sesión. Exacto. Okay. Sí, miren, la sesión de es decir, de terapia de shock emotivo de hipnoterapia, la estructura de la siguiente manera. Siempre va a durar, la sesión dura una hora y media. Ahora, la primera puede llegar a durar hasta 2 horas porque me puedo alargar y tengo que indagar, ¿no?, en saber qué está pasando con la persona. Y aquí la clave es que la mayor parte de mis sesiones son por Zoom. Son por Zoom. Le digo a la gente, es igual de efectiva una terapia por Zoom o virtual que una terapia presencial. Doy algunas terapias presenciales con la gente que vive en la Ciudad de México, porque yo soy originario de la Ciudad de México, aquí radico. Y ahí rento un consultorio y llevamos la terapia. Pero ya, sobre todo a raíz de la pandemia, ya hay que aprovechar, ¿no?, la tecnología que nos permite llegar a mucha gente que está en necesidad, ¿no?, de poder salir adelante, de trabajar con sus miedos. Y es igual de efectiva, es decir, entonces por eso les digo, la mayor parte de mis clientes incluso están fuera de mi país y llevo las terapias por Zoom, que es clave, no por videollamada, es por Zoom, y mientras ustedes tengan buen internet, aparte en 2 horas de su tiempo, van a poder, podemos trabajar sin ningún problema y ayudarlos a que puedan trascender sus miedos. La gente pregunta, ¿cuántas sesiones son necesarias? No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que es una terapia más breve. Yo no veo a la gente durante años o durante meses, quizá. Ahora tengo una persona en Canadá, sobre todo un cliente en Canadá, específicamente, que llevo ya unas 20 sesiones con él porque él ha encontrado valor y quiere seguir trabajándolo. Sin embargo, no. La idea es que la gente salga más rápido, ¿no? Unas de tres a cinco sesiones, pero tampoco me gusta encasillar. Porque luego la gente me dice, ¿con una sola sesión tengo? Pues con una sola sesión es difícil, un proceso de toda una vida de dificultades, situaciones que no se han procesado, ¿no?, de represión emocional, de culpa, es complicado, pero sí pueden haber avances y poder mejoría desde la primera sesión. Sin embargo, sí les digo, no se trata aquí de exprimir a nadie, ¿no? No, yo no voy a ver a la gente durante años, y es más, si las veo ya durante muchos meses, quiere decir que algo está fallando conmigo, de que no encuentro, ¿no?, por dónde ir para llegar a afectar a la gente positivamente para que salga y no tenga que estar regresando conmigo. Sin embargo, pero también el caso del cliente de Canadá, yo creo que no es que yo haya fallado, sino él quiere, ¿no?, quiere contravalor y quiere seguir trabajando. Pero sí, es una terapia más breve en comparación de otras. Y no medico a nadie, evidentemente yo no soy psiquiatra, no soy psicoanalista, yo soy psicoterapeuta especializado en hipnosis clínica y en terapia de shock emotivo, que siempre quiero dar el mérito al creador, que es el maestro Enrique Villanueva, que incluso ha estado en varios programas aquí en Mindalia Televisión también. No he tenido yo todavía el placer de coincidir, pero seguramente sería muy lindo tenerlo nuevamente. Quiero, sí, Jorge, agradecerte por haber estado por acá. Hay algunas preguntitas en el chat. Antes quiero recordarles a todos, ya lo dije hace un ratito, aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Jorge Legorreta para que se puedan comunicar con él y iniciar este camino con estas herramientas maravillosas que ha puesto acá a disposición para toda la comunidad de Mindalia. Vamos a ir, Jorge, con un videito muy corto de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntas que nos están dejando por el chat. Por supuesto, gracias. Celebra estas fiestas con Mindalia.com. Este año hemos preparado para ti 4 especiales repletos de conocimiento y que llegarán a tu corazón. 24 de diciembre, especial Nochebuena, el programa perfecto para reflexionar y valorar lo mucho que tienes. 25 de diciembre, especial Navidad, un especial lleno de esperanza y alegría. 31 de diciembre, especial Nochevieja, despide el año con un programa que anuncia un futuro extraordinario. 1 de enero, especial Año Nuevo. Escribe con Mindalia el primer capítulo de un nuevo ciclo. únete a Mindalia.com y disfruta de nuestra programación especial en estas fiestas. Y estamos de vuelta con Jorge. Vamos a ir con algunas de las preguntitas que tenemos en el chat. Mari, desde Ecuador, dice, ¿cómo la hipnosis me ayuda a mantener serenidad y no boicotear los retos o los miedos? Mira, bueno, la hipnosis ayuda en que te relajes, que te puedas concentrar, te puedas relajar y trabajemos con tu subconsciente. Y ahí desenterrar mucho de lo que te puede estar afectando, que puedas salir a nivel consciente y ahí modificar, repito, patrones que ya no te convienen. Entonces, la idea de la hipnoterapia clínica es reprogramar tu mente, ¿no? Y poder trabajar para que tengas una vida más estable y, como dices, ahí puedas enfrentar tus miedos. Y ahí entra también la terapia de shock emotivo. Muchas gracias, Jorge, por responder. Tenemos a José Lomeli desde Estados Unidos y nos pregunta, ¿cuánto tiempo le lleva a una persona a encontrar su valor para enfrentar su ansiedad? Bueno, ahí me dice Enrique Villanueva, sí, pues me pareció porque es mi maestro. ¿Cuánto le lleva? Mira, puede llevarte lo que tú decidas. Es tu decisión cuándo vas a enfrentar el miedo, darte cuenta que es un miedo irracional y que puedes enfrentar y salir adelante. Puede ser un proceso de mediano plazo, de largo plazo o de corto plazo, pero eso va a ser una decisión tuya, ¿no? ¿Qué tan valiente eres? ¿Vas a encontrar tu coraje, tu valentía para enfrentar? Pueden ser, bueno, exagero si digo 5 minutos, porque hay muchos traumas también que traemos desde la niñez que no se han procesado adecuadamente y que hay que ayudar, como les digo, a recablear el cerebro del cuerpo, ¿no? Que muchas veces está programado para actuar crónicamente, es decir, patológicamente, cuando debería de serlo únicamente cuando hay un peligro real, ¿no? Una incertidumbre real y después poder trascenderlo. Entonces, para especificar un poco más, el tiempo que tú decidas, José, amigo, el tiempo que tú decidas, ese va a ser. Muchas gracias, Jorge. Justamente nos dejaron una pregunta, Sofía, desde San José. Decía, ¿la terapia de shock emotivo es adecuada para tratar traumas de la infancia? Así que ya lo hemos tocado. Sí, por supuesto. Por supuesto que es adecuada para trabajar en traumas de la infancia, sí, y algunas otras técnicas también que, como les digo, son primas hermanas de la terapia de shock que van a ayudarte a procesar el trauma adecuadamente, ¿no? a que salga y a que te perdones, que es la clave. Muchas gracias, Jorge. Desde Montevideo, Fernando pregunta, ¿qué pasa si la terapia de hipnosis, si en la terapia, la terapia recuerda algo doloroso que no estaba preparado para enfrentar? Pues si lo estás recordando ahora, amigo, si está llegando ahora es porque ahora estás preparado para enfrentarlo. Y hay que pasar a través del dolor. Hay que pasar a través del dolor, sentirlo y después encontrar ese perdón de corazón tan importante, ¿no? De acuerdo a lo que haya pasado. O sea, hay todavía rechazo, ¿no? Alguna situación familiar, alguna persona. Ahí encontrar. Primero pasar, sí, el evento doloroso que estaba incluso enterrado, ¿no?, en la mente subconsciente. Si ahora puede aflorar, hay que trabajar en ello. ¿Qué pasó? Sentir, si había que llorar en ese momento, llorar y después buscar perdonarte, sobre todo a mí, amigo, desde la mente. Ese perdón es desde nuestra mente, no es un perdón de comportamiento, a nosotros mismos, ¿no? es clave. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Vamos ahora con Ricardo, que nos saluda desde Tucumán. Dice, ¿qué se siente estar bajo la hipnosis? ¿Es como estar dormido? No, ese es otro punto importante. No es dormir a nadie, no se duerme a nadie. Si tú has meditado, como lo comentaba, es estar en un estado de relajación, de concentración profunda, ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, y ahí se puede afectar al subconsciente positivamente, pero no es estar dormido. Ahora, me ha pasado en algunas ocasiones que la gente, algún cliente se queda dormido. Sin embargo, ahí también el trabajo funciona, se puede trabajar efectivamente porque el subconsciente es como una esponja que va a absorber todo lo que se le diga y ya después de que la persona salga de la sesión va a empezar a procesarlo. Pero sí dejar claro que no es lo común y no se trata de dormir a nadie. Puede pasar, pero no se trata de que la gente se quede dormida. Muchas gracias, Jorge, por responder. Isabel, desde Toronto, ella pregunta, ¿Cómo puedo convencer a un ser querido de que intente la hipnosis? Creo que le puede funcionar. Esta es su pregunta. Mira, no se trata de convencer, porque pues es difícil si queremos convencer a alguien, ¿no? Yo creo que darle las herramientas, explicarle en qué consiste la hipnosis, cómo lo podría ayudar para sanar, para trascender sus miedos, etcétera. Y si él está de acuerdo, adelante, pero obligar a alguien, no va a funcionar. La persona tiene que ir porque está con la voluntad de trascender, de trascender la ansiedad, de sentirse mejor, de dejar de limitarse, dejar de evitarse, ¿sí? Y entonces, más que convencer, explicarle, mira, la hipnoterapia te puede funcionar por esto, tal y tal, quizá puedas animarte. Y si la persona accede, pues qué mejor. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Ed. Nos dice, ¿qué recomiendas para superar las fobias a enfermedades por gérmenes, virus y bacterias? Eso es una, mira, ahí estás hablando de una fobia de impulsión. Y normalmente ahí lo que hay es trastorno, algo de trastorno obsesivo compulsivo. Hay pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es exprimir el pensamiento. Hay una técnica que se llama ¿y qué más? Que hacemos que la persona se meta, ¿no? A ver, ¿qué más va a pasar? ¿Y qué más me va a pasar? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es decir, retar nuevamente, exponerte, retar y tratar de exprimir, más que el pensamiento, exprimir el miedo, ¿sí? Porque yo puedo tener ahorita un pensamiento muy negativo de que alguien de mi familia se va a bajar y se va a caer de las escaleras o lo va a atropellar un coche, pero yo puedo observar el pensamiento y dejarlo. Es decir, me llega el pensamiento y lo dejo. Pero si hay miedo, entonces es el problema. Eso es lo que llamamos fusión cognitiva. Le damos una realidad al pensamiento total que no la tiene, ¿no? Entonces, darnos cuenta que podemos exprimir ese pensamiento, podemos exprimirle el miedo. Y ahí hay técnicas que yo tengo, amiga, que te pueden ayudar, amiga, para trabajar en tu fobia de impulsión y en el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas gracias, Jorge. Adriana pregunta, ¿la terapia ayuda a resolver problemas de celopatía? ¿A qué te refieres con celopatía? Ahí sí me perdí un poquito. A ver, bueno, si puedes explicar un poco más. Adriana, por favor, te pedimos que amplíes un poquitito más tu pregunta para que la verdad no me llega a la mente qué significa la celopatía. Fíjate. Vale, para que podamos responderla con Jorge, así que esperamos que la amplíes. Tenemos a Diego desde Bogotá, nos dice, tengo miedo al rechazo social. ¿Qué tan efectiva es esta terapia? Sí, es efectiva, pero la idea es meterte a tu miedo, exponerte al miedo, amigo. Yo creo que te refieres a que tienes miedo a ir a reuniones sociales o no te gusta, tienes miedo a que te rechacen, pues hay que ir. Hay que ir hacia lo que nos da miedo. Entonces te vas a tener que ir a meter esas reuniones sociales y te vas a tener que quedar ahí. Si te llega el ataque de pánico o lo que te llegue, enfrentarlo, quedarte ahí y entender que está tu valentía, tu fortaleza para poder salir adelante. Y si lo que te gusta es ir a reuniones sociales, pues no limitarte a ir a reuniones sociales, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Hablabas hace un ratito de esta situación sanitaria que ocurrió en 2020, de las posibilidades que nos da el entender y comprender que podemos hacer todo de manera remota, pero a partir de ahí también hemos sentido también un cierto rechazo a la sociedad, al reunirnos. Esa frecuencia quizás con la que se hizo antes ha cesado. Y he visto en otras oportunidades también preguntas de ese tipo. Así que me parece muy curioso porque no. Es algo que se ha generalizado, me parece. Así es. Vamos a ir otra pregunta que nos dejan. Su nombre es Lía desde Valencia. ¿Es seguro practicar la hipnosis en niños o solamente en adultos para superar fobias? No, sí se puede hacer en niños también. Se puede hacer en niños. Ahora, yo también no he visto muchos niños, pero ahí necesitamos evidentemente la autorización del padre, ¿no? Para que el niño de alguna manera tenga la voluntad también. Y sí, pero es igual de efectiva en niños o en adultos. Buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias por responder. Adriana nos amplía la pregunta y es, ¿se refiere a inseguridad emocional o celos? Ah, claro, sí. Los celos es miedo. A ver, ¿qué son los celos? Miedo, ¿no? Aquí me viene a la mente, bueno, no sé si alguno está familiarizado con el curso de Milagros, que dice que solo hay dos emociones, el miedo y el amor, ¿no? Entonces, ¿qué son los celos? Pues miedo a que te dejen por alguien más, miedo a no sentirte segura de ti mismo, ¿no? De que amarte a ti misma primero y a pensar que la persona te va a abandonar. Entonces es miedo. Por supuesto que se puede trabajar. Muchísimas gracias, Jorge, y quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando a través de este espacio. Hemos llegado al final de la charla, pero ha sido un gusto enorme compartir contigo. Así que quiero invitarte a que seas tú quien se despida y despida para todos este espacio. Gracias, no, gracias. Agradecerle a Mindalia, a ti, Fairuz, por la oportunidad, ¿no?, de poder llegar a gente de todo el mundo que está pasando, sobre todo también en estas fechas, por situaciones complicadas, por ansiedad patológica, por depresión, que se está limitando, que se está evadiendo, que se elude, como lo digo, ¿no?, en sus vidas, que no quiere enfrentar, que la pasa mal, que incluso hasta ha perdido sus trabajos. Y repito, estamos muy transitando este mundo muy poco tiempo para estarnos limitando. Entonces, agradecer la oportunidad de llegar a tantas personas, agradecer a la gente por sus preguntas, por la confianza, ¿no?, de abrir sus mentes a otro tipo de terapias alternativas, y a entender también que somos mucho más que estos personajes, ¿no?, de cada uno que nos hemos inventado, de Jorge, de Adriana, de José, que busquen, que puedan buscar realmente nuestra verdadera naturaleza, ¿no?, nuestra verdadera esencia, y eso también nos va a poder liberar, ¿sí? Y que se perdonen, amigos, si sienten que ha cometido muchos errores, que olvídense del pecado, de la condenación, que se perdonen desde su mente, y eso nos va a liberar. Quería terminar con el perdón, que creo que es parte fundamental de la terapia que hacemos aquí y que nos va a liberar. Entonces, gracias a todos. Les deseo muy feliz Navidad y un feliz año nuevo, y que estoy seguro que van a trascender sus miedos el siguiente año y van a poder vivir mejor. Gracias. Gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias, y quiero recordarles a todos que este espacio con tanta información de valor lo van a encontrar nuevamente en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, en donde van a poder compartir, comentar, para que llegue a muchísimas más personas. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Gracias.